Acústico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Panóptico Social desde Radio Raíces, esta estación por internet que nos da un espacio todos los viernes de 6 a 7 de la tarde para estar charlando con ustedes algunos temas referentes a la cultura, a la economía, como es el caso del día de hoy, a la política. En fin, siempre tratamos de hacer programas diversos con la finalidad, pues, de generar una charla, generar un diálogo con todos ustedes que nos escuchan. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como Panóptico Social, o también pueden ponerse en contacto con el Facebook y el Twitter de Radio Raíces. El Twitter es Raíces Ederec y el Facebook es Radio Raíces DF.net. Ahí también pueden estar generando algún tipo de comunicación, comentarios, cualquier cosa que nos quieran decir. Mi nombre es Sergio Esteban y el día de hoy estoy acompañado con Cassandra, quien es ya oficialmente parte de Panóptico Social. Como les hemos dicho en algunos otros programas, estamos tratando de diversificar las opiniones, de diversificar también las aristas con las cuales estamos abordando estos temas. Y pues eres bienvenida, Cassandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Pues muy bien. Y pues hoy empezamos hablando del tema de la crisis en Grecia. Sí, claro, que es un tema pues bastante polémico. Es un tema que, si bien es cierto, no es nuevo, porque recordemos que las primeras expresiones que tuvo la comunidad griega dentro de la eurozona, pues fueron muy difíciles de soslayar. Estos baches económicos se vienen presentando prácticamente desde el 2008, Cassandra, que es cuando algunos bancos de Estados Unidos quiebran. Hay toda esta crisis de Lehman Brothers y, bueno, en fin, se desatan muchas otras situaciones que atan de una manera pues casi de un grado máximo a la economía y a la política económica que se está ejerciendo allá en Grecia. Pero no sé si nos quisieras dar como un contexto, Cassandra, un primer referente, una primera aproximación a este tema, porque sin duda, pues, como decía hace un momento, ya lleva rato esta crisis, Cassandra. Así es, como mencionabas, la situación de la burbuja financiera que tronó en 2008 es uno de los causantes de las crisis a nivel internacional. Sin embargo, la crisis griega tiene un tono muy particular. En 2004 se dieron las Olimpiadas. Por primera vez, las Olimpiadas de la era moderna se dieron en Grecia, volvieron al lugar donde nacieron, y para ese entonces el presidente entonces pidió un préstamo, el primer ministro y el gobierno en general pidieron un préstamo para poder hacer frente a un evento que dejaba muchas expectativas a la comunidad internacional. Sin embargo, Grecia, en su intento por entrar a la comunidad europea, a la Unión Europea, ocultó diversas cuestiones dentro de sus manejos económicos, de su política fiscal, que estuvieron rezagándose poco a poco. La situación viene a tronar en 2008, cuando la economía del mundo da un vuelco por la cuestión que ya comentábamos. Y entonces, el primer ministro Georgios Papandreou tuvo una serie de conflictos dentro del gobierno griego que en el 2011 causaron su dimisión. Para el 2010, Grecia pidió un rescate financiero que fue aprobado por la Unión Europea de a un aproximado de 110 mil millones de euros, que no fue suficiente para afrontar todas las deudas que venían trayendo de diversas cuestiones dentro del gobierno, una muy mala gestión fue lo que se dio, una evasión fiscal, un uso excesivo del gasto público, que terminaron por llevar a Grecia a pedir un primer préstamo. Sin embargo, este préstamo, aprobado por la Unión Europea en 2010, no fue suficiente para Grecia y después pidieron un segundo rescate a la Unión Europea con un monto tremendo de 240 mil millones de euros. Hasta ese punto, los diversos jefes de Estado de la Unión Europea, inicialmente Angela Merkel y Sarkozy, en Francia, querían evitar más préstamos a Grecia porque consideraban que en algún punto su economía iba a tronar, lo que iba a causar que viniera una cesión en el pago de la deuda. Y es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos. El miércoles de esta semana se cumplió el plazo para que se pagara el monto de... Ni siquiera es la base de la deuda. La base de la deuda en Grecia es de 320 mil millones de euros. Y Grecia este miércoles tenía que afrontar un monto de 1.600 millones de euros, que no pudo cumplir debido a la situación que atraviesa su economía en estos momentos. Por lo tanto, oficialmente este miércoles Grecia pasa a ser el primer país de primer mundo, como se le conoce, o de los países desarrollados que entra en morosidad con el Fondo Monetario Internacional. Sí, que esto, a final de cuentas, como tú bien ahorita mencionabas, tiene que ver con un gasto público que era más del 50%. Hablando en palabras llanas, esto quiere decir que el gobierno griego gastaba más de lo que podía producir a nivel de un 50%. Y esto a la larga, pues obviamente fue generando muchas deudas. Una de las primeras, digamos, situaciones que tomaron como, digamos, preventiva fue la cuestión de los créditos, que como sabemos, pues no se empezaron a dar los créditos a los griegos. Y por otro lado, también esto nos llevó, o bueno, los llevó a que reconsideraran, como tú bien dices, el refinanciamiento de la misma deuda. Y aquí hay que también tener en cuenta que Alemania jugó un papel fundamental, porque era el único y era prácticamente los que decían que los iban a salvar, que ellos iban a poner prácticamente el dinero que le estaba prestando toda la eurozona, y toda la eurozona decía que no, que esto no debía de ser. Sin embargo, me parece que también una política, pues casi casi de Superman, ¿no? De los alemanes, en el sentido de estar abriendo la cartera, y realmente las políticas y la deuda ya es demasiada, ¿no? La política económica que está ejerciendo el gobierno griego tampoco es correspondiente a un país con esa deuda. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Me parece que los que se van a ver afectados, pues, son todas las instituciones públicas en un inicio, pero también hay un grave problema con los pensionados. Los pensionados también hay que decirlo, pues también nada más a ellos ahorita se les está dando, digamos, acceso a los bancos. Y esto pues también tiene varias aristas. No sé si quieres comentarnos algo más, Cassandra. Sí, como bien comentabas, Alemania es el primer acreedor de Grecia en estos momentos. Por lo tanto, es que vemos en los diversos medios que Angela Merkel es quien más ha estado ejerciendo presión sobre la situación que se está dando en Grecia. Ya la situación de un tercer rescate suena extremadamente compleja porque los países miembros de la Unión Europea están muy recelosos de la situación y del pago. Ahora, el punto, como bien decías, es que un nuevo préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional conllevaría además una serie de exigencias que el pueblo griego, el gobierno en general, no quiere afrontar. Efectivamente, el gasto público se ha reducido muchísimo, pero tendría que reducirse mucho más, dadas las consideraciones que se están pidiendo. La cuestión de las, como decías bien, de las Pensiones, exactamente. Y también el fondo de pensiones es uno de los principales puntos que están trastocando a la sociedad griega. ¿Cómo es posible, según palabras de Alexis Tsipras, que a una persona que trabajó toda su vida se le esté retirando parte de ese ahorro para hacer frente a la deuda, que no es de la sociedad griega en sí, sino de una mala gestión de gobiernos anteriores? Bien, ahorita vamos a hacer una pausa musical, Cassandra, si me lo permites, y enseguida vamos a regresar con este tema. Les recuerdo que estamos ahí en las redes sociales dispuestos a estar diciendo todo lo que nos comentan. Desafortunadamente muchas veces leemos tarde los mensajes, pero les recordamos que siempre, siempre estamos contestando ahí. Entonces vamos a escuchar una canción y enseguida regresamos a Panóptico Social a través de Radio Raíces. Dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriendo el sol. Dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Tan amor que estoy. Bien, estamos de regreso acá en Panóptico Social. Esto que escuchamos fue una petición que nos hicieron precisamente desde la semana pasada, porque hemos estado poniendo algunas canciones. Y bueno, esto se llama una canción diferente de Celeste Carballo, del disco Me Vuelvo Cada Día Más Loca de 1982. Y vamos a seguir con el tema, Cassandra. ¿Qué repercusiones crees que puede tener el hecho de que, por un lado, Alemania quiera seguir manteniendo a Grecia dentro de la zona euro y, por otro lado, todos los países pretendan sacarlo? Porque, al final de cuentas, la repercusión va a ser en toda la zona, va a ser una repercusión económica, porque no hay ese dinero, esa liquidez que debería de tener Grecia, no se está presentando y eso afecta como tal a toda la zona. Vimos que en la semana, esta semana, el euro empezó a bajar, los precios del dólar subió. Entonces, ¿cuál es la repercusión que tú crees que va a tener el hecho de que Grecia siga en la zona euro? Primero vamos por ahí y luego vamos a ver cuáles son las repercusiones que tendría de sacarlo. Bueno, como bien dices, está el punto de que o sale Grecia de la Unión Europea o se queda, acepta las condiciones del Fondo Monetario Internacional y permanece Syriza. También es una cuestión de índole política. Syriza como oposición ha ganado muchos espacios dentro de la política griega. Ha dejado de lado muchos de los políticos que permitieron, debido a ciertos procesos por ahí de corrupción y de todas estas situaciones de cuestión fiscal, que se hicieran a un lado y que permitieran una nueva política económica dentro de Grecia. Sin embargo, la política de Syriza poco o nada tiene que ver con los intereses en general de la Unión Europea. A la Unión Europea le conviene, como bien dices, que Grecia permanezca adentro, porque además le da un valor a otros procesos del mismo tipo que se están dando en otros países. Está el caso de España. España, especialmente Podemos, está tomando como referencia a Syriza. Entonces, el hecho de que permanezca y el hecho de que Grecia se pliegue, por decirlo de alguna manera, a las exigencias del Fondo Monetario Internacional o de la Troika, en este caso, que es también el Banco... Sí, la Comisión Europea del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, ajá, y la Comisión Europea, es que... Dentro de esos mismos parámetros se solucionaría la situación de España y en su caso también de Portugal, que no está en el mismo nivel, pero también tiene su propia crisis en este momento. Ahora, ¿en qué afecta o en qué beneficia que se quede Grecia? Bueno, se beneficia a la Unión Europea de que sigue manteniendo a Grecia dentro de sus parámetros. En este momento, Grecia tiene un déficit en el sector público y sus niveles de endeudamiento son superiores al límite acordado por la zona euro. En el caso de que permanezca, buscarían una manera en la que se regule esta situación, que sin embargo las políticas y las estrategias que han tomado han servido al parecer para acrecentar la crisis, según algunos economistas como Joseph Stiglitz, que en últimos días se pronunció al respecto de esta situación. Está también la situación de que a nivel político mantiene una estabilidad, una homogeneidad dentro de los grupos de poder que están en este momento predominantemente manteniendo las políticas que se dan en toda la zona euro en general, ¿no? Volvemos a retomar el caso de Alemania con Angela Merkel, que son una pieza clave dentro de la situación de Europa en el de la Unión Europea, hablando en un sentido muy general. Ahora, ¿qué pasa si en este domingo, por cierto, no lo habíamos mencionado, se vota en Grecia si acepta Grecia las condiciones del Fondo Monetario Internacional para un nuevo rescate, o si se vota que no, Grecia saldría de la Unión Europea, lo que conllevaría a una serie de cuestiones un poco más complejas dentro de lo político y lo económico? Grecia tiene la opción de pedir el préstamo ya no al Fondo Monetario Internacional, sino a países como China o como Rusia, que han manifestado que pueden ayudarle a solucionar esta situación, pero sin las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que cuando a esta entidad se le pide un préstamo, que no son préstamos pequeños, son préstamos bastante gruesos en cuanto a la cantidad de dinero que se maneja, ellos exigen siempre que se cambien las políticas internas de un país. Y es, al parecer, por lo que Grecia en este momento está luchando. Está peleando por la cuestión de la soberanía, por la cuestión de la democracia dentro de sus parámetros. Grecia está haciendo uso de su historia, de sus símbolos, de su identidad como país. Y eso también abre la pauta para otras situaciones. La situación de que Grecia vote que sí se aprueben esas reformas también indicaría y provocaría que Syriza saliera del poder. ¿Y qué pasa si Syriza sale del poder? Probablemente siga siendo una fuerza política dentro de las instituciones griegas. Sin embargo, abre la puerta también a otro tema que a lo mejor no se ha hablado tanto en los medios, que es el caso de Amanecer Dorado. Como te comentaba ahorita que estábamos fuera del aire, Amanecer Dorado es un grupo de extrema derecha, neofascista, neonazi, aseguran algunos, que maneja esta cuestión de el ultranacionalismo, el panhelenismo, el mantener a Grecia siendo lo que en las escuelas les enseñan a los niños. Y Grecia como una potencia, como una nación que dio a la humanidad la democracia, la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo que muchos estudiosos lo consideran como un punto rojo, porque volver a ciertas prácticas de ultraderecha también condicionaría que la política dentro de sus fronteras fuera un poco más compleja y tendría una serie de cuestiones que recordarían un poco, según algunos, al régimen del Tercer Reich. Bien, Cassandra, vamos a hacer una pausa musical. Enseguida regresamos aquí a Panóptico Social a través de Radio Raíces. Les recordamos que estamos en redes sociales. También los invitamos a que visiten nuestra página, que es panópticosocial.com. Mi nombre es Sergio Esteban, estoy con Cassandra y enseguida regresamos a seguir hablando de la crisis griega. Bien, ya estamos acá de regreso en Panóptico Social. Eso que escuchamos fue una canción de Virus, una banda argentina también. Pues para muchos, ¿no? Virus es quien realmente le da el sonido a Soda Stereo. Ha habido muchas discusiones con respecto a eso. Pero pues es una propuesta que les traemos acá en Panóptico Social. Como ustedes saben, Soda Stereo es una banda muy conocida. Pero bueno, obviamente si pudieron escuchar esta rola, pues más bien se oye a eso, Soda Stereo, ¿no? Se oye a Virus. Entonces sigamos, Cassandra, el tema está muy interesante. Ahorita estábamos platicando un poco fuera del aire sobre el interés real, digo, es hipótesis, estamos obviamente especulando, porque al final de cuentas los intereses políticos pues no se dan así como que a conocer, siempre hay precisamente un entramado que precisamente, como les decía, tiene una perspectiva hacia el público, pero internamente las estrategias no se dan a conocer y son con otros fines, ¿no? Bajo esa perspectiva, ¿cuál crees tú que sea esta decisión de Angela Merkel por tratar de conservar a Grecia en la zona euro? Porque a final de cuentas lo que estamos hablando ahorita es de que, pues si pasa, independientemente incluso del referéndum, sabemos que no tiene tanto dinero para pagar, o sea, y debe mucho, y esto pues va a traer una crisis social, sobre todo como hace rato decíamos, porque pues no hay dinero, entonces a la gente nada más le van a estar dando N cantidad de dinero y N cantidad de días, o sea, a diario no va a poder tener efectivo. Entonces, bueno, por otro lado también está China y Rusia, ¿no? Como tú ya mencionabas. Sí. Pero, ¿a qué crees que se deba esta manera tan empecinada de Angela Merkel por tratar de que Grecia siga en la zona euro? Es muy complejo, ¿no? Son como muchos factores que podríamos generar varias hipótesis ahí de por qué. La cuestión económica creo que es básicamente el hecho de que no le conviene tanto, o pensemos que no le conviene tanto a la Unión Europea que salga uno de sus miembros, porque de alguna manera deslegitima la condición de toda esta entidad en su conjunto. Pierde fuerza el euro, pierde fuerza la idea de una comunidad europea unida y homogénea, o que es lo que han pretendido pintar, aunque sabemos que la situación en varios países es más compleja que otros. Algunos no tienen una crisis como la tiene Grecia, la tiene España. Pero ¿no crees que si se sale, al final de cuentas, pues también este bache económico pudiera durar nada más tal vez un mes, dos meses, en lo que se estabilizan los mercados y en lo que también se empieza a especular, porque eso es al final de cuentas la economía, es una especulación. Así es. Entonces, en lo que se empieza a especular, pues ¿cómo se puede reposicionar el euro? Claro, la situación, una vez más, creo que recae en lo político. La idea de que Grecia pueda salir de la zona euro, le dé la espalda a la Unión Europea y a la Troika, a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional en su conjunto, abre la puerta a que haga alianzas, no solamente económicas, sino también políticas, con naciones, como ya lo comentábamos, como Rusia y China. Pero no nada más sería que Grecia fuera. Está la situación de España, y España también está atravesando por una situación económica, por una crisis en la que la política de izquierda, o por decirlo de alguna manera, esta nueva oposición a la política tradicional en España, que es Podemos, podría tomar de ahí un punto para también decir, salgo de la zona euro, me genero o una alianza aparte con estas potencias, Rusia y China, que son últimamente están tomando una fuerza muy importante, y abre la puerta a que más y más países que caigan en alguna situación de crisis ya no dependan del Fondo Monetario Internacional y de las instituciones financieras europeas para hacerle frente a sus crisis, sean de la magnitud y envergadura que tiene la crisis griega, o algunas a lo mejor no tan pronunciadas, pero que en su momento no pretendan a aceptar las condiciones que sí impone el Fondo Monetario Internacional para aceptar los préstamos y las ayudas a nivel financiero. Pero nada más serían pocos países, ¿no? Los que le llamaban el PIG, ¿no? O sea, Portugal, Italia, España y Grecia. Esos cuatro países son los que, en esta lógica que tú estás planteando, serían como los que pudieran decir, no, pues yo me salgo de la Unión Europea. Pero a final de cuentas, no creo tampoco que vaya tanto por ahí. Tal vez en España. Pero Portugal e Italia yo no los veo que tengan ese rumbo, ¿no? Estamos en un punto en el que esto está iniciando básicamente. No sabemos exactamente hacia dónde se van a dirigir las situaciones a futuro. Bueno, pero solamente ya podemos especular y como bien dices, podría ser que salgan y se regularicen rápidamente, pero también hay una política de miedo y es esa situación de que los grupos neonazis que están cada vez ganando más terreno dentro de del Parlamento Europeo en su conjunto, no nada más en ciertos países, pudieran, como mencionaba en el bloque anterior, le están haciendo una comparación totalmente ligada a lo que fue el Tercer Reich, y Europa sabe bien qué es pasar por un régimen y por una situación de tensión político y económico de ese tipo. Entonces, probablemente esa sea una de las cuestiones que a nivel social pesan. Sin embargo, como retomamos otra vez, ¿cuál es el punto de que Angela Merkel y de la Unión Europea, bueno, Angela Merkel la ponemos en primer lugar porque es la principal, Alemania, la principal acreedora de Grecia, pero sin embargo tiene una fuerza muy importante. En este momento Consejo Europeo tiene como presidente a Donald Tusk, que es polaco, que él no ha no lo vemos mucho en los medios, como vemos a Merkel o como vemos a Sarkozy o a algunos otros jefes de Estado, no se han pronunciado el Consejo Europeo tanto como los acreedores mismos. Entonces, retomando el tema de lo económico, creo que de alguna u otra manera, y tratando de seguir manteniendo este esquema económico neoliberal, es la razón por la cual Europa, en la Unión Europea pretenden mantener a Grecia dentro de sus filas. ¿Y tú qué crees que pase el domingo? Porque es interesante el ejercicio. A mí me parece que esta onda que están tratando de hacer con respecto al referéndum se me hace más como una prerrogativa que saben que no van a tener. Y digamos que están tratando de ganar tiempo. Pero, por otro lado, a mí me llama la atención la postura de Rusia y de China, ¿no? Que están, ahora sí como el chinito, ¿no? Están nomás milando. Sí. Pero, pues yo creo que Rusia sí puede tener una crítica incluso al modelo económico que se está llevando en la Unión Europea. Pero, ¿tú qué crees que pase? ¿Crees que la gente, la comunidad griega, crees que estén a favor de una nueva deuda? Con lo que esto implica, como tú bien decías, y bueno, ya todos lo sabemos, pues implica un control mayor sobre los gastos, sobre en dónde invierten, sobre incluso el tipo de cambio, sobre, bueno, en fin, son muchas cosas las que están en juego. Así es, y de hecho ya la crisis ya la tienen encima, no es algo que viene si no pagan o algo que viene si salen de la zona euro. Es una crisis que ya están viviendo. En este momento Grecia presenta un 26% de tasa de desempleo, tiene una limitante, los bancos están limitados al los retiros de efectivo, no se diga a nivel de empresas, ¿no? La cuestión de la inversión, la cuestión de los negocios con otros países, el intercambio productivo es complejo y ya los griegos saben qué es estar viviendo con una crisis, con un estado Con un sector público reducido, con un gasto público limitado, con una serie de situaciones que ya les están haciendo mella en su economía cotidiana. ¿Qué pasa el domingo, o qué va a pasar el domingo? ¿Qué se espera que suceda si se vota a favor o si se vota en contra de un nuevo préstamo, o si se sale o si se queda dentro de la zona euro? Bueno, por un lado está la situación de lo político. Está Syriza tuvo un apoyo muy importante por parte de la sociedad cuando se votaron las elecciones que fueron muy recientemente. Este año entró Alexis Tsipras como primer ministro y se le tenía mucha confianza a cómo se iba a afrontar la situación de la deuda, porque precisamente por eso se votó a Syriza, independientemente de cómo está su situación política. Lo económico era un punto importante para que ganara este grupo. Está también el hecho de que los griegos probablemente esperan que su gobierno les dé una solución más inmediata, y puede que no acepten la postura que está tomando Syriza en este momento. Entonces, si se vota por un nuevo préstamo y por afrontar las condicionantes del Fondo Monetario Internacional, sale Syriza del gobierno y entonces se queda expectantes con respecto a quién va a tomar ahí el poder. Si no, si la ciudadanía griega vota a favor de salir de la zona euro y de ya no pedir un préstamo nuevo, un nuevo rescate al Fondo Monetario Internacional, sin y buscan otro préstamo con las naciones que ya mencionamos, el ejercicio del ¿qué va a suceder este domingo? Esta situación le da un respaldo al gobierno de Grecia. Porque, y a mí me parece, tú lo mencionabas, es algo interesante, a mí me parece que es extremadamente interesante y muy inteligente por parte de Alexis Tsipras el decir, ok, salimos de zona euro, pero en mis decisiones o las decisiones de mi gabinete y de mi administración vienen respaldadas por los ciudadanos, por lo tanto, de esta manera siento que está limitando el hecho de una crisis al interior del país frente a la crisis que ya les viene desde afuera. Bien, sin duda, pues hay muchas cosas más que decir. Los invitamos a que el día lunes nos escuchen y nos vean en nuestro Hangout, porque ahí seguramente vamos a estar hablando más de este tema. Ya sabremos qué pasó el domingo, ya tendremos una idea un poco más completa de cuál fue la postura que tomó al menos la sociedad griega, y bueno, lo vamos a estar debatiendo el lunes a las 10 de la noche a través de panopticosocial.com, o bien nos pueden sintonizar en youtube.com/panopticosocial. Ahí vamos a estar nosotros hablando no solamente de estos temas, vamos a estar hablando de más temas. Los invitamos a que nos sigan en Facebook. Nuestra dirección es facebook.com/panopticosocial. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Las redes sociales de la estación de acá de Radio Raíces, en Twitter es Radio Raíces Ederec y en Facebook es radioraicesdf.net. Recuerden que en estas emisiones que estamos llevando a cabo los viernes, pues estamos haciendo un rol de locutores. Todo el equipo de Panóptico Social, que ahora está creciendo, va a tener participaciones periódicas. Ya no vamos a estar todos en los programas, ni siquiera en los hangouts, con la finalidad de darle un poco de frescura y un poco de dinamismo a las opiniones que estamos expresando y sobre todo que estamos discutiendo. Muchas gracias, Cassandra, por estar con nosotros. Gracias a ti, Esteban, por invitarme, y ya me van a estar escuchando por aquí más seguido. Cada 15 días, de hecho. Así es. Cada 15 días, porque también la onda de género la tratamos de cubrir. Tú vienes hoy, de hoy en ocho viene Angie, y así cada 15 días ya se van a ir turnando. Muchas gracias a Alejandro Marín, que estuvo en los controles el día de hoy. Mi nombre es Sergio Esteban. Los esperamos el siguiente viernes. Pero les recuerdo que pueden estar en contacto con las redes sociales, y también le agradezco en los controles que se me estaba por aquí pasando a mencionar, a Katy Garfias, quien también estuvo con nosotros. Nos escuchamos el siguiente viernes. Y les recuerdo que pueden descargar nuestro programa en iTunes. Ahí nos buscan como Panóptico Social en la sección de podcast. Mi nombre es Sergio Esteban. A nombre de Kalash, de Carlos, de Angie y de Luis Eric, les doy las gracias. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social. En Radio Raíces de F.net.